así nomás me ibas a dejar. Tengo que olvidarte, no quiero pensar. Yo sin vos no puedo más. Porque te fuiste sin razón.